Así que quiero que pensemos en cómo estar listos para la Navidad, cómo estar listos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo mencionar algunas cosas que fueron verdaderas acerca de Simeón y que deberían ser verdaderas acerca de todo hombre, mujer, jóvenes y señoritas que me están escuchando si es que quieren estar listos para la Navidad. Primero, quiero preguntarle, ¿es usted salvo? Note que no le estoy preguntando si es usted bautista o metodista o presbiteriano o católico o episcopal o una buena persona. Tampoco me interesa saber si usted ayuda a la Cruz Roja en alguna forma o a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer o el SIDA o si se involucra con organizaciones misioneras o si es generoso, bondadoso y compasivo. Mi pregunta es precisa. ¿Es usted salvo? Usted sabe que Jesús vino para salvar a su pueblo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo notó eso. Simeón era un hombre justo. Eso significa que él estaba bien con Dios. Nosotros somos justificados por fe. Y alguien dirá, un momento, pastor, ¿cómo pudo Simeón ser salvo si Jesús aún no había muerto en la cruz? Si Jesús ese momento solo era un bebecito pequeño, ¿cómo pudo haber salvado a este hombre? Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por mirar hacia el futuro, la venida de Jesús. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por la fe. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Nosotros durante esta dispensación y tiempo somos salvos mirando hacia atrás a la muerte de Cristo. Pero todos, ya sea que miremos hacia atrás o hacia adelante, miramos hacia arriba al Señor Jesucristo. ¿Es usted salvo? Tiene la certeza, sin la menor sombra de duda, que si Jesucristo, quien ya vino la primera vez, viniera ahora mismo por segunda vez, usted sería salvo. Mi amigo, si usted no va al cielo antes de morir, usted no irá allá después de morir. Si usted no recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal ahora, usted no está listo para la Navidad ni para la segunda venida de Jesucristo. Bien, primera pregunta. ¿Es usted salvo? Segunda pregunta, ¿se ha rendido a Dios? En el versículo 25 vemos que Simeón era un hombre devoto. Mi amigo, este es un adjetivo que ya no se usa mucho en nuestros días. ¿Es usted un hombre devoto? Quiero decir, ¿tiene un ardiente y apasionado amor en su corazón para el Señor Jesucristo? Simeón estaba esperando la consolación de Israel. Por eso él era devoto. ¿Sabe? La señal de que usted realmente está listo para que Jesús venga la segunda vez es si es que usted es devoto. El apóstol Juan dice que cuando tenemos esa esperanza en nosotros, nos purificamos a nosotros mismos. Ahora, si usted está en cosas mundanas, viviendo en pecado, descuidada y peligrosamente, usted no está listo para la segunda venida de Cristo. Usted no está listo para la Navidad. Usted no está listo para que Jesucristo venga otra vez. La esperanza bendita nos guía hacia una santidad bendita. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es usted devoto? ¿Es usted santo? ¿Cuál es la pasión de su vida? Conteste esa pregunta. ¿Cuál es la pasión de su vida? Debería ser el Señor Jesucristo. ¿Es usted salvo? ¿Se ha rendido a Dios? Permítame hacerle otra pregunta. ¿Es usted espiritual? La Biblia dice de Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Está el Espíritu Santo en usted? Quiero decir, ¿está su vida llena con el Espíritu del Dios Todopoderoso? Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu, pero ¿el Espíritu lo tiene usted? ¿Puede usted decir que su cuerpo es un vaso consagrado? ¿Se ha entregado totalmente a Dios? Esa, mi amigo, es la diferencia entre arrastrarse o elevarse. Simeón era un hombre espiritual. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Otra pregunta. ¿Es usted sensitivo? Ya le he preguntado si es usted salvo, si se ha rendido, si es espiritual. Ahora pregunto, ¿es usted sensitivo? ¿Sabe el significado del nombre Simeón? Significa uno que escucha. Significa uno que sabe escuchar. Mire lo que dice el versículo 26 de Lucas 2. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Este era un hombre que estaba en contacto con Dios, y Dios podía guiarle. Y el Señor le habló a Simeón de manera especial y le dijo: escucha, Simeón, tú no morirás hasta que veas al Mesías. Este era un hombre que estaba conectado con Dios por medio del Santo Espíritu de Dios. Sabía que el mismo Espíritu que guió a Simeón al templo hace ya tanto tiempo para que conozca y sostenga en sus brazos a Jesús es el mismo Espíritu Santo que quiere guiarle a usted. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo que le reveló a Simeón la primera venida de Jesús es el mismo Espíritu Santo que quiere revelarle a usted la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Es usted sensitivo? ¿Puede Dios hablarle? ¿Qué de su vida de oración? A veces en nuestra vida de oración le decimos cosas a Dios. Pensamos que Dios es un Santa Claus celestial y venimos con una larga lista de las cosas que queremos y le decimos: ahora escucha, Dios, que tu siervo habla. ¿Cuándo deberíamos decir: habla, oh Señor, te escucho, estoy aquí para escucharte? Aquí estaba este hombre, Simeón, preparándose para la Navidad. Era salvo, se había rendido a Dios, era un hombre espiritual, era un hombre sensitivo y era un hombre que estaba satisfecho. Leamos los versículos 28 y 29. Él le tomó en sus brazos. Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos porque María y José habían venido al templo para el rito de la purificación. El viejo Simeón había estado esperando por el Mesías. Simeón es guiado por el Espíritu Santo al templo, ve al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios le dijo a Simeón: ese es el bebé. Y Simeón toma a este bebé en sus brazos, lo acerca a su pecho y dice: ahora, Señor, estoy listo. Déjame partir en paz. Padre, tú me has hablado. La Biblia lo dice de la siguiente manera: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Esto es maravilloso. Aquí tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios, todos juntos para traer la paz de Dios a nuestro corazón. ¿Tiene usted paz? Si no la tiene, usted no está listo para la Navidad. Está listo para morir. Si no está listo para morir, usted no está listo para que Jesús venga. Usted no está listo para vivir si no está listo para morir. Aquí está un hombre que dice: bien, Señor, llévame a casa. Estoy listo a partir en paz. Porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Ningún hombre o mujer está listo para vivir hasta que no tenga miedo a morir. Gracias a Dios, la segunda venida de Jesucristo nos librará de la muerte, pero podríamos morir antes de que Él venga. Pero algo que sabemos, que sí sabemos, es que estamos listos para la Navidad y para la segunda venida de Jesucristo si es que podemos cumplir con ciertas calificaciones que estuvieron presentes en la vida de Simeón. Todo lo que he dicho hasta ahora es como estar frente a la puerta de una gran mansión. Ahora vamos a abrir esa puerta principal y entrar en la casa. O sea, aquí está el mensaje. Estamos hablando de Jesucristo y su vida perfecta e incomparable. Simeón dijo 6 cosas acerca del Señor Jesús. Las dijo por profecía divina. Las dijo porque es un hombre ungido y lleno con el Espíritu Santo de Dios. Y hay cosas que quiero que usted aprenda acerca de nuestro querido Salvador, quien descendió del cielo y vino a la tierra. ¿Quién es ese bebé que Simeón sostiene en sus brazos? Primero, Él es aquel que nos trae libertad. Él es aquel que le traerá a usted libertad. Veamos Lucas 2, versículos 30 y 31. Simeón está hablando y dice: estoy listo para partir. Estoy listo para ir al cielo porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Para qué vino Jesús? Para liberarnos. El bebé que María dio a luz es el que nos traerá la libertad. Como lo dice un himno, Él es nuestro libertador, y la Biblia declara enfáticamente que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es un mundo rumbo al infierno. Es un mundo corrompido por el pecado. Este mundo necesita un Salvador, y esa es la razón por la que Jesús vino a la tierra. Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Usted sabe que muchas personas se entusiasman y emocionan frente a un bebé. Los comerciantes, de manera especial, son los que más se entusiasman con los niños durante esta época del año, y principalmente con el niño Jesús y con su nacimiento. ¿Por qué? Porque el mejor sonido para ellos no es el de las campanitas y cascabeles de Navidad, sino el sonido del dinero que ganan comercializando la Navidad. Pero todos se emocionan frente a un bebecito. Sin embargo, lo que la gente no entiende es que Jesucristo vino como Salvador para salvarles de sus pecados. La misma mareada muchedumbre que baila alrededor del pesebre, en una semana más, en completa borrachera, estará cantando y dando una mundana bienvenida al año nuevo. Escúcheme, amigo. Olvídese de la sentimentalidad acerca del bebé recién nacido y entienda que ese bebé es el Salvador del mundo. Cuando Simeón lo tuvo en sus brazos, dijo: he visto tu salvación. Él es el Cristo de la libertad. Segundo, Él es aquel que disipa las tinieblas. Jesús no solo trae libertad, sino que también disipa las tinieblas. Leamos los versículos 32 y 33. Simeón dijo: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Jesús es la luz del mundo. No hay razón para que usted tropiece en la oscuridad cuando puede caminar en la luz. Nunca entenderá el significado de la vida hasta que conozca a la luz del mundo, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Hay algunas personas que tienen temor de Jesús. A veces nos reímos cuando los niños temen a la oscuridad. Yo creo que es más ridículo cuando un adulto teme a la luz. Los hombres odian la luz y no vienen a la luz porque sus obras son malas. Pero Él es la luz, y Él es el gozo, y no hay mayor alegría que la de conocer al Señor Jesucristo. Él es aquel que disipa las tinieblas. Él es quien dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted está tropezando en la oscuridad, si usted quiere conocer el camino, Él es el camino. Si usted necesita luz, Él es la luz. Si usted busca entendimiento, Él es la verdad. Amigo, Jesús es todo lo que el mundo necesita. Él es aquel que disipa las tinieblas. Tercero, Él, Jesús, es aquel que determina nuestro destino. Leamos nuevamente el versículo 34. Y los bendijo Simeón, esto es, a María y a José, y dijo a su madre María. Note que no dice y a José su padre, María su madre. Los bendijo, pero no dijo padre y madre, porque Jesús fue el Hijo terrenal del Padre Celestial y el Hijo Celestial de una madre terrenal. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Voy a detener la lectura en este punto. Él es el Cristo del destino. Escuche, usted se caerá o levantará en Jesús. Él será para usted su punto de apoyo o piedra de tropiezo. Pero su destino será determinado por lo que haga con el Señor Jesucristo. Cuando estuve estudiando este pasaje, una porción de las Escrituras vino a mi mente. Primera de Pedro 2, versículos del 6 al 8. Por lo cual contiene también la Escritura: he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué significa todo esto? Cristo es la roca sólida, Cristo es la piedra fundamental, Cristo es la piedra angular, y Él está frente a usted hoy. Usted puede construir con Él o tropezar en Él, pero no puede ir alrededor del Señor. Cristo es aquel que determina su destino. O Jesucristo será su Salvador, o Jesucristo será su juez. Él será punto de apoyo o piedra de tropiezo, pero usted tiene una cita con Jesucristo. Él es inescapable, Él es inevitable, Él es ineludible. Usted tiene una cita con Jesús. Usted lo enfrentará como Salvador o como juez. Pero tan real como que estoy aquí hoy, se lo digo con todo el énfasis, la función, la unción y emoción de mi alma. Por favor, escúcheme. El bebé que Simeón sostuvo en sus brazos es el Cristo de su destino de una forma u otra. Él es o la puerta que le deja entrar o la puerta que lo deja fuera, pero usted tiene una cita con el Señor Jesucristo. Y lo que Jesucristo hará con usted será determinado por lo que usted hará con el Señor Jesucristo. Déjeme decirlo muy clara y sencillamente. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Si usted hoy no es un creyente, si nunca ha recibido al Señor Jesucristo, no es que un día usted va a enfrentar la ira de Dios. La ira de Dios está sobre usted ahora. Este bebé es aquel que determina su destino.